4:20, vamos a tomar contacto con un nuevo compañero, creo que a partir de hoy ya va a ser parte del plantel. Vamos a brindarle un fuerte aplauso para apaciguar el momento de timidez, porque es el más chiquitito del grupo. Ahora se llama Ignacio Fernández Lirio y a partir de hoy hace deportes con nosotros. ¡Fuerte el aplauso! ¿Andás por ahí, Nacho? ¿Cómo estás, Karina? ¿Todo bien? Todo bien, contenta de escucharte. Además tiene una voz re linda, Nacho. No, no me vas a poner colorado ya desde el principio. Vamos a presentarnos, Nacho, para que te conozcan todas las chicas. Dale. ¿Cuántos años tenés, Nacho? 24 años. Vieron que les dije. Ay, jovencito. Cosita linda. Debo confesar algo importante, que sí. Nacho Fernández Lirio ya es parte de otro programa a quien yo le estoy afanando. Él viene haciendo radio con la gente de Más Vale Tarde en Radio Aijuna los jueves de 20 a 22 y en realidad fue una cosa de Nacho, ¿te prendés con nosotros? Y Nacho que dijo, dale. Por supuesto. Además trabaja en Radio Continental también, ¿no? ¿Viste? No traemos chiquitas. Y ahora, Nacho, contanos de tu historia. Si ya te conocemos, si es la primera vez y ya no lo contamos más. Así es. Estoy en los últimos tramos del periodismo. Me falta una sola materia, así que en junio, si Dios quiere, Bien. Estaremos brindando, Karina, con un champagne. ¡Obvio! Sí. Opinión pública es la materia, así que nada. Sí. ¿Estás por rendir esa última? En junio sí tengo ya la fecha. Sí. Así que esperemos que salga todo bien. Ah, ¿esa es la materia que te falta dar? Sí. Ah, yo también tuve opinión pública. Después charlamos de autores y eso. Podríamos. ¿Pero es periodismo deportivo el tuyo? Es periodismo con especialización en deportes. Bien. O sea, abarca gran parte del periodismo con, sí, deportes que no se ven en carreras de periodismo. Bien. ¿Y cuáles son las ramas del deporte que vas a enfocar en este programa? En el programa me gustaría, a vos, obviamente, de fútbol, que es, digamos, un clásico. ¿Tenés las fechas del finde y todo eso? Tenemos las fechas del finde. Por fin Raíces habla de deportes, chicos. Sí, buenísimo. Tenemos tenis también. ¿Tenis? Si les gusta. Y un poco de box. Sé que Karina está practicando. Sí, y hoy gusta. Hay una gran pelea para ver. ¿Hoy? Hoy. Entremos en tema, entonces. Vamos a empezar por las fechas del fútbol. Empecemos con las fechas del fútbol. Dale, el viernes a las 3:15 de la tarde, Banfield y San Martín San Juan se enfrentaron en el Florencio Sola. Fue victoria para los sanjuaninos por 2-1. El sábado recién acaba de terminar el equipo de Oscar. Independiente. Independiente perdió 3-1 frente a Arsenal en el Julio Grondona, con goles de Burdizo, Milito en contra, Celaya y Parra descontó para el equipo de Avellaneda. Ah, mira. ¿Y cómo salió entonces? Porque vos me la hablás periodísticamente y yo por ahí no entiendo. 3-1 a favor del equipo de Sarandí. Ahí nomás. Bien. ¿De dónde están ustedes? Independiente, acá cerquita, sí. Sí, la fecha sigue hoy también sábado. Vélez y Argentinos Juniors, en el que será un clásico barrial a las 20:20 también. 20:20, Mati juega Vélez, anótate. Sí. 10 minutos después, a las 8:30, Tigre y Unión, en el que será un duelo de necesitados por esa tabla maldita del descenso. Claro. Y ahí se cierra el sábado. El domingo sigue, porque viste cómo es el fútbol, que es un súper fecha. Súper finde, sí. El Aparte domingo que, a las 2 de la tarde, Godoy Cruz y Lanús. A las 4 de la tarde en Floresta, también uno de los más lindos partidos que hay en la fecha, será All Boys San Lorenzo en Floresta. A las 5 de la tarde, Racing Estudiantes en el cilindro de Avellaneda, que va a estallar seguramente. Mañana Avellaneda. En el mismo horario, Olimpo y Newell's. ¿A las 5 también? A las 5 de la tarde. Sí. 7:15 juega tu querido Boca. Ajá. En Rafaela, Santa Fe. Ah, justamente frente a Atlético Rafaela, uno de los equipos revelación. Che, pero es el puntero, aparte que es mi equipo. Claro, va con chicos. Va con los nenes, como dirías vos. ¿Sí? Sí, porque los tiene que cuidar, porque hay Copa Libertadores el miércoles. Claro, está con la estratégica. Así es. Falcioni. El lunes a las 7:10, sí. Colón y Belgrano cierran la fecha de la primera. Si querés te doy un poquito de la B Nacional, que hoy ¿qué pasa con la B Nacional? Con la B Nacional. Ahí hoy, está, ahí viene River. Ahí viene River. Hoy Instituto y Brown de Puerto Madryn empataron 0-0 en lo que fue en Alta Córdoba, un partido que la verdad sorprendió a todos. Sí. Brown de Puerto Madryn, equipo que casi está descendido. Instituto el puntero y sin embargo le sacó un empate. Mirá vos. Ahora en 2 horas, a las 6:15 para ser exacto, River sí. Gimnasia de Jujuy. Ahora. 6:15, en 2 horas. En 2 horas. Y el domingo, para terminar con los que pelean por el ascenso, Central y Huracán, y a las 4 de la tarde, Desamparados Quilmes. Desamparados Quilmes, che. Ahí está, acá Don Gigu estaba prestando atención por River, preguntaba, me hacía señas por la banda roja, y yo le Es que no sabía cuándo jugaba, porque no dice nada en los diarios, no le dan importancia. Pero es la Nacional B, vio cómo es la B. Sí, bueno, está bien que sean de la B, los pobres, pero... ¿Cómo hay pobre? Que... Está entrando un mensajito de mi hermano que te puede decir bien a la... El hermano de Blas también, el de River, el Enzo encima me está mandando a la. Pero sabés que Oscar recién está escribiendo acá en el grupo del programa, Nacho, y me dice que esa información no era necesaria. No era necesaria. La de Independiente, obvio. Me imagino. Entonces pasamos por la fecha en fútbol para estos días. Ya hablamos de la A, hablamos de la Nacional B. ¿Y qué tenemos? Boxeo. Tenemos boxeo hoy, una gran pelea, eso de las 8:30 hora argentina. Sí. El estadounidense, Mayweather, así se dice, sí. Va a retener, si es lo que puede hacer. Si tiene suerte. Si tiene suerte, contra Miguel Cotto, un puertorriqueño, mirá. Por el título Super Welter de la AMB. Mira vos, y esto es a las 20:20. 20:30. 20:30. Más o menos. Hora argentina. ¿Sabés, Negri, dónde lo televisan? Por Space. Siempre por Space. Space. El boxeo va por Space. No, porque está TIC, también tiene. Hay combate. Sí, Fox también. Sí, Fox también, claro. Los que no tienen cable se cagan, digamos. así si es sencillo. Vienen a la esquina de mi casa que ahí pelean todos los muchachos. Claro, boxeo popular, callejero ahí, directamente. Gratis, no te corren, no. Bueno, Nacho, para empezar, ¿te sentiste cómodo? Sí, perdón si estuve un poquito nervioso, pero es la primera comunicación que da con un teléfono. No, pero aparte, chiquitito, hay que tenerte paciencia, tranqui, Nacho. Bueno, y aparte de estar tan metido con el periodismo, a punto de recibirte, ¿hay salida de sábado a la noche? ¿Cuál es tu programa, en todo caso? Chan. Hoy tenemos una inauguración de una casa, un amigo que se pudo mudar. ¡Ah! Y estaremos ahí comiendo unas pizzas. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo la independencia y la juventud! Sí. Cuando hay casa nueva... ¿Eh? Se fue a vivir con la novia, no sé que hay tanta independencia. Mío. Pero bueno. Sí. Pero está bien, pega una sobadita de lomo hay que darle. Palmearle la espalda y perdón, el pésame. Nacho Fernández Lirio, gracias por el primer contacto. ¿Quedamos como quedamos? ¿Vas a ser parte del plantel? Quedamos como quedamos. ¡Grande! Fuerte el aplauso para Nacho. Bien, te mando un beso grande, buen fin de. Gracias por la info, Nelly. Dale, Cari, saludos a todos y buen fin de también. Un abrazo grande. Gracias, abrazo. Chau. Era Ignacio Fernández Lirio, Nacho, el Cone Fernández para los amigos. Y ha pasado en deportes por Raíces de mi Tierra. La noche es larga, tu ausencia duele.